en esta jornada de lucha de la Universidad Pública Argentina y especialmente la Universidad Nacional de Córdoba, emblema de desarrollo, emblema de este modelo científico, tecnológico también para nuestra provincia, un gran orgullo para todos nosotros hoy, la verdad, leer la cantidad de profesionales escribiendo y relatando su experiencia en la Universidad Pública tiene que hincharnos, inflarnos el corazón también de orgullo y de ganas de defenderla. Estamos en comunicación con el secretario general de ADIUC, el gremio de los docentes universitarios, Javier Blanco, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Javier, la verdad que para ayer lo charlábamos también con la decana de la Facultad de Artes, para quienes habitamos aquí en el interior, que muchas veces se ve a la universidad desde un lugar a lo mejor distante, no se comprende del todo la complejidad que tiene, pero muchos, bueno, han atravesado, han pasado por allí o tienen a sus hijos allí, están muy atentos, alertas, qué es lo que está pasando realmente, porque no es ya solamente una exigencia de salario, hay un clima de, bueno, de crisis y de supervivencia prácticamente de las universidades. Sí, hay un clima sobre todo de sentir una amenaza sobre la universidad pública, ¿no? Creo que es claro que esta, entre comillas, oferta salarial, digamos, porque es algo que no está en ese registro casi, una oferta del 15% frente a una inflación pronosticada de más del 35% quizá, realmente es un recorte inédito de universidad pública, un recorte comparable y quizá superior ya al del 2000, al de López Murphy. Y los salarios aparte representan el 90% del presupuesto universitario, con lo cual ya el recorte salarial impacta en todo lo que es universidad. Y bueno, me parece, como bien decías recién, hay un reconocimiento de la sociedad de el rol esencial que la universidad tiene, no solo en formar gente, que es algo importantísimo, sino también en vinculaciones distintas con organizaciones, en la circulación del conocimiento, en el compromiso que hay con todo el desarrollo, con las cuestiones culturales, científicas, artísticas. Me parece que es algo que se pone en manifiesto hoy en esta gran respuesta que se da de la sociedad en general a este reclamo, como bien decías, tampoco es sectorial ya, sino es defensa de una institución que ha acompañado ya 400 años nuestra ciudad y 100 años de la Universidad Reformista, que festejamos justo este año, y que realmente da forma a lo que es nuestra sociedad hoy, nuestro país. Uh-huh. Javier, salarialmente, ¿cuál es la situación al día de hoy? La oferta es de un 15% en cuotas, pero vienen atrasados. Contanos un poquito, hacenos el resumen. Esa oferta fue hecha en abril, en mayo, y se repitió ahora hace un par de semanas, una semana y media, se repite la misma oferta, que es una oferta irrisoria, digamos, un 15% en cuotas. Lo que hizo el gobierno fue dar un aumento a cuenta en mayo del 5%, y ahora está dando también a cuenta y unilateralmente un aumento del 5,8% en agosto. Ellos dicen que con eso cubren la inflación de marzo a junio, estamos en agosto ya, y no hay ninguna perspectiva de futuro. A un no docente, por ejemplo, que está en la misma situación, lo que le hicieron adelantar una cuota de 4,2% a octubre, es decir, sigue siendo un 15% a octubre, con un atraso también que ya se siente muchísimo, ¿no? Se ha sentido todo este tiempo, para sueldos que no son altos, entonces ya el impacto está teniendo consecuencias directas en la vida de cada docente. Uh-huh. Solo nos volvieron a convocar después de una semana de paro en todas las universidades nacionales. Es decir, pero bueno, esa es la situación, digamos que hay una despreocupación, una desatención completa del gobierno a universidades, y nosotros queremos en ese sentido dar un mensaje muy claro al gobierno, al Ejecutivo Nacional y también a los legisladores, que van a tratar pronto el presupuesto en septiembre y que tengan en cuenta el presupuesto universitario. Sí. Bien, Javier, bueno, una jornada seguramente muy activa de lucha con acompañamiento de muchos sectores. Por supuesto, nos unimos como comunicadores populares también, porque somos parte, porque hemos crecido, porque hemos tenido ese vínculo. Ojalá también esto sirva, este sacudón que está recibiendo toda nuestra sociedad, sin duda, sirva para que en el futuro tengamos mayor articulación, para que logremos que la universidad pública también tenga mayor vínculo con la comunidad, con la sociedad, que tenga, bueno, esta nueva apertura que significa también los procesos de lucha empiezan a implicar también estas articulaciones. Así que, bueno, con esa esperanza también les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por llamar y que sea así como bien lo decías recién. Gracias, abrazo. Ahí estaba Javier Blanco, secretario general de ADIUC, la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de la Universidad de Córdoba. Conversaba con nosotros aquí en Entre Mate y Mate, 9:46 minutos. De lunes a viernes, tus mañanas tienen compañía. Entre Mate y Mate, panorama informativo diario. Lunes a viernes, de 9 a 12, por la 98.1. Una radio, muchas voces.